Mari Stopes presenta Una decisión con derecho. Gadi Kayuni cree. Nakashine. Shichigune. Sulachi Kabenayo. Na Napagana y Siderua. Na Juan Sakanena. Na Juan Gunene Napagana. Pero qué gana Shigune. Gadi Nudu para Gapanubadu. Nena. Napagana Gapashinela. Auxilio. Ragabi Luche Gendanabanistine. Lucy, Lucy, Lucy. Chicayo no subo acá. Cana yubeli de guira al lado. Maya caluca resultado de la escuela estiula. Co. Shamiga y se acayeche. Maluga yujiri luche gendario un destino. Nelustive ocachuno la universidad. Ma vine a aceptar cabenanda en escuela de enfermería. Neguji ni aluna. Ma chigunda lu contabilidad. Ah. Chinalu, Antonia. Ah, ya. Yeah. Si uno iropa no shamiga, peruyana malula, peruyana, shikayaku. No los luz aquí, chiloshi. Ah, manana. Gudindenelu Juan Castobi, ya. Yana shibinili. Ay, Antonia. Shamiga. Gigana di ashimodo gabeli. No andani. Tigenda naga nanaroba. Kiki nyedia. Ah, que naguate, Toña. Chineca ni lunga Lucy. Cuchibi, Luna. Lucy. Gujina shikayaka, Lu. Ay, Toña. Es que. Nakashine. ¿Ah? Nakashinilu. Shh, Toña. Kisirua. Pakasuni diagabeli. Kiru alache gana vinishikayaka. Shichigune. Dana banish tine makisaka nikasi kaike. Manana Juanla. Para anudia galaga capue. Acabe responsable. Singi news aga Antonia. Juan manana. Nabe sacabe nena. Ne decisión tine. Pero que gana shichugune. Sabe gabe na de yo. Makisanda gunda nena pagana. Irá plan ne kaike. Irá dirá biluche Toña. Ko shamiga. Uleza, ukuabi, naguya tu acanela, ¿no? Coco, singabi lugas tiruti, nekinaya, es que acá ni ma naroba genda, nagana gane gana diraga, viniga. Ayibe, ¿qué gana shigune? Si lo hacía manapa chupabeu de nakashine, ne makisanda para iwinini, nega kinaya. Uyuji, shamiga, via. Sada silula no shisha. No, Toña, co. Ah, manana, stia keta parterala. Nenana besta legue de nakajini. La besanda canevela, no. Sinialira nubela. Ya, maquinaya chuasaga, quinaya chuanakashine, rakalachi y vigueta danabanistine, gunda, guneplanstine, nagasti que gapa diagana gapashine. Tia queta zanda caneli, tijiguyeti gunara nube, maquinabe gapa vestishinibe, manapa cabechona, la venechela que guni cabe, maquiruganda la cabegunda, cuya cabestibatu, tia queta vidileiti pastilla. Ni re cae para guetes peuguna este viaje. ¿Ne suciaba ni mala? ¿Qué anas amiga? Pero la ven a chawi ve. Ne riene ve caguna. La besanda o sidi beli. Ne chune beli. Ne nan ruane ale para gapa viniguara. Patín de neve, naya. Paga vive villose ne ñaya. Ne li, si o lo ne nala. Ya, panapu gana la ciudad ni ali pues. ¿Cómo funciona el tratamiento? ¡Oh, oh, oh, oh, oh! Julieta, ¿cuga padio jeli? Padio jinya, la tidi, la cui, chinela tu cheri. Quille pelina queta, la venga ya amiga Lucy. Guido ya no ya pawini, shindi kayaku. Pues no amal, cachipe, maraca chupabeu kirietes peu. Mana nupia una cajinula, cadingas singaruca en darieten danilu. Ya, mano asegura. Veo neudidi hueuyodora lula, pinido examen para choda universidad. Nerune naquiñe shisha, neudide era farmacia para usieti prueba para nakashine, nevireni positivo. De pellige, que ganda gase. Pabia dina pude nakashinilu. Machuza chupabeu. Bia chibi navi. Maguni neucalizasti ula. ¿Yo o tuya del ánila? Co, ne Antonia Gassi, es que ritu y lua purtigana chichigune, ne naraka lache la chigundarua, gadinudu para gapanubadu. Uyuji Lucy, ne chibi návila, zandagin dette nube usti negenda nazaka. Zandakani ya najila, ma zandakani la, makinaya chuasaga. Ya, guda guinu dija. Cadia gana, panushi ya kiri nula, gujina. Para gakani ali, kigapushi ya gijibilu, kadinulus tubilu, nanuani ali. Ya naketa. Ziulu chupajine genda na chawi. Nirula zeuti pastilla lani, mifepristona. Lani zukuesa ni genda na kajinu. Makisa daleka hormona stiu. Mabienu, biararila badujapa. Ya naketa, uniro. Ramaudi di tiji. Bia sigigila, magelus tobi, era kanga gietes yarini, pastilla dilani, misoprostol. Dila, chindulu chupa kalala durualu. Zandageu kachinissa, nekwezu galashi gaba, era kama gabi lukani, zakazi ubandanu, sikapejiri etes peulu, nera kagiette kuagulu, nera kacheva duka. Peru zandakaga kushisha, sikapekinya kuli. Ogiete kajirini, biagu yasio, ngasi. Shinuja ulusi, mananupia ushindi chigaku. Zanalu gakalu ni janajila? Manualista de keguneni. Galan, yana gubi pastillaka, ne kajinissa. Yana gijibia orari, magidu yanurari, maudolora geedu. Neguyuji, si uluna zaka. Cajibe, magüe pastillaga, cachelua necaique para cayune galán, pero nga lanira calache gundarua, maudit examen stitne, quinaya gapa, tishitne nagasi. Ni ingracia ca pastillaga, non datni. A que galán na pachamiga Antonia Rirenena. Ay, cayaca nandalade, na pachilla cachelua. Ay, napagana, quisibas core, coyotiti, caquiñe, tuya, quisina, cachibes tal en Habana, donda, cachiche, canique, cacheique, casiora, adina, guche, guanche, quiraca lache cho verari, raca lache cho Antonia, mavisulu yubaga, manadipa. Cayó Baike. Ay. Ay. Lucy. Naste haya aquí celular y yandi, yanda anilu. Neguelo y buprofeno di. Para canello ubastiu. Gendana nandandizare. Nemakisa jibalu. Luchupala te gande. Nandawi. O luchupa ora. Sabes agirani. Ay. Cayó bandane. Manadipa ni que espeu. Guyuji, ukuabi, villana. Chiguni nuniropanu. Ukuabi nesashilu. Guleni nesaroalu. Stia yaketa nena. Kaya paduli. Neirani kayo ni sentir lundi. Purti pastilla ka kayuni ni nesali. Ukwabi. Gue ni sakwana ya andi. Zakaneni li. Kigana dia shinyune pakinyo shamiga na sikinyanda. Naketa na chuache kenda. Lijibi kisaka nena. La bebini na chawi. Nena nashi la jidobe. Nekaya pavena. Bruninga manua kachi gui nigalan. Na pave razón Antonia. Na nave de ladino. Naketa makisanda yeko. Nesa de chupastillaga. Kukwesanga hormona. Iruni saganua. Pero shimodo rire dira ni ladi. Kisia nagasti. Nesanda gapashi ne gijela. Kayakananda. Kiganda dia usianda de guna. Yuba mana nadipa kushi está lerini. Nagenda guye tuaya. Rijibe guyarini. Ay. Kayaga yona. Nagasi gabire tibola rindi naroba. Si lo haya andi. Nena naketa. Ay. Lucy. Shimodo que ni sentirlo. Makadi kayabiri la tosti viajela. Shimodo se yo bastilo. Nastia ya. Rini kama wajeja. Nema vire de irani. Ah, pero nushi de chulo pendiente. Rini ka. Siete rustale ji. Napushi de ibigeta lu. Luchi nuga yujilu. Para gabi beli. Shirunga chigaka. Rilui gubega pastilla nege. Ma vireira ani yubaga. Ma guaxieni. Ma gadiga si numba. No si de gapa na gasti donda. Ma chuna chagui. Na keta. Uka neve na chuaji. Na gana shiguna. ¿Qué método anticonceptivo usar? Antonia, Shinusha Lucy, Magudi di Chine Gayuji, Nemakini Bigetta be Paraguya lave, Paraguya pama vire girani. Nube galang naqueta, panapuganala, sicala cabe. Ya, naquiñe peguya lave, gaca besti prueba en dar a cajini. Tigana no pamagasti no un danibe. Negui ne nus padungiube, Juan. Shimodo gapa cabela cabe. Si anticonceptivos anda guiquiñe cabe. Chicala cabe nerivigueta. Ya, nelira calaya gucadia galu. Tichus pianilu negui ne lunicabin nirijagu. La guya badu japane badungiu. Napa tu shigikinge tu ka método anticonceptivo. Tigendara kajingi kala ribigetta ni luchi gubilla de vietendano. Zakashti prueba Lucy. Gunes sarari. Kachinisa shkishi negedane uni. Ya naketa. Galangue ni santegenda. Kisanda para ireni. Mala, guri, chigu gaya gichidi, pati raya sigirela, eskeko, ne pagire chupa rayala, nakajinirou. Kai kestiaketa, iraka sentir gaya de jibenda, nestiji la kakana vijigeta. Puegirani viresneza, videti raya, kadi nakajinidilu, yana chigu eni ali, para kadi gizaka lunisti vieke. Li na lula? De chigu villa sanda y caubado. Ora, pagata ni a Juan, ne sanda a cachinela. Ya Lucy, ya nala, magirani cayuni, jinya. Ngeruni, caquiñega paluli. Si sanda y quiña ya. Chigueni ali, de girassi ni cacalayo, ni runevia ya. Maligu yu, ni chula yu, via panda izana pu, bica diaga, bica. La gachigu diela tutite de tila. Para acabado un yucaga pa cabela y quiñe cabeguidi. Ne para acabado ya pa cala y quiñe cabeguidi de guna. para cada gapa que veguen da guara, ne para cada acaso ni cabe. Gerunila, la anular y quien llega panu, ne guídica. Nirula, cuspiani tu. Laguni pensar panda va du gapa tu. Para pagina al gapu va du. Neriula, jitu gapa tu. Ne giganula, gupali, ucuati medida anticonceptivo. Ziulala o nachuku. Stia keta, shingade nació la veu. Kani ziulakala, rinda akani, detapachiza. Jisila, ramano kizakinyunila, geedu nekweuni, lani diute. Nga para kaguna aki wayapa jini kasili. Kigapa ni hormona, kiza kushisha. Nusto virabi kabeni chip, ngari ulushi kekabe. Gana pa hormona, zanda kakigietes peulu chupachona beu, ragire enila, ribigeta gendanazaka. Stiaketa, una ne magalan, na kiro ala chedia, gadigietes peu, nya sanda udi cuenta, kaikis tubega. Irán irikiñe, peru rikiñe gudu yanu, shimodo raka sentir la du. Ora na luchi silu. Stobi na chukuji. Na pani hormona. Na padu pastilla para gelu tobi de iraji. Agurra de tibeu. Nu parche ne aniu vaginal. La cade tibeu. Ne cada beu suyu puntual speulu. Ne la de chupachona beu siete nisia. Kisiula jidiluni. Purtizanda kigapu beu. Casi implante. Nerisaka. Shimodora ka sentirlu ne metodo na chuku. Na pajide akani jine geela. Tia, ne ki Susana niguna singapa badula. Purtinala, na pagana gapa jine. O uije, giete irarini. Ni kiñete, jibi kiñeni. Ko, kadika ikelu. Parangani, kadika jinilu lagaka kinyuni ne ki siete ziarini. Jigiale la jido lo gusano nila sandaka jinyo. Na alaga, gapa gana gapa shine, ora magu nise, na keta. Shimodo rikini kabe diu tenga, para nekaru gapa badu. Gapa bea rinda, si ubanina. Parinda ni bea skuelas tinela, si liuya, ya napaki su si ubani, na niruti gana shinaka noa iguye. Bueno, bea si lusi. Hana pa zandani bia skuela stiuya. Zandani bia shopaiza. Gawa ja ruchichi ora ku kabeni. Nuji gieterini. Neninga nu panuni. Negiru tizana panulu ni japa. Kirisa kapeni bia kapastilla ka. Nezanda kuani nagasika. Órale. Nakiru ala chega gusha pero kinaya chuasaga astubi. Neciandana ga pastilla ga. Ana pasapa vuelto para ga de. Nachusichi nenalu. Tía, ¿necaro saca ka pastilla kala? Kaguya ka neka pastilla kala guayeri saca kani. Según pagalan o pakadigalan ni. Mari saca gichirikala di kabela. Ne aniu, chunda nishkiu. Ne diu te. Pakiye lunideti jalón sila, mari saca ni. Peru zapanili, make pastilla. Tía, ¿negira antikisu nina aladela? Bia. Pama kisanda gapa baduya. Kisu sigie diali, irani makugu nulano, magajeni. Kadika silano, cobre kala, sabe eni gujishkiu. Gole kala, sadi dini peru makisu nijinginili. Peru guyu pakadi guarabe jana, o pakadi guarala jigeta, pakadi guarala jigie. Napuji chulu na yeche, pakadi nulu na yechela, napajigu sanuni. Gadi tan difícil de guinique, pero entre mana genda magalán, mana pagana chualula sin guinique a cachitni. Pero pajis anda gibigueta, namacha chupabeu ne gadi no adia para gibigueta. Galán Lucy, pacuani yanaji, napuji bigetu ona maudi di beustiu, gibigetu lutegandenechi, o sanda gibigetu chupala tegandeji. Nera kala, shopa beu paragu yakabe. Pakini ni ibini. Napushigu nu papa Nicolau. Ya naqueta, maquis yudi, chia canis tubin di ni ukala. Papá chilla naqueta. Galamba du chapa. Panapu gana kuani lila, ne machelu, ne pagata neungiu, maquisaka di lugasti. Ora marata neungiu, napushigu no papa Nicolau. Ah, pueudille canena, negujina, pajigi bigueta paragunu, papa chilla, pues. Gutachi pakazu nena yali. Kadigitu idi lulu. Ay. Gadi neche di agalanlu. Lo nadi. Galan pengala ti ratu wini sindi. Dari sho paisala. Makisani di ike. Magudi di la chtiaketa. Biluje. Mabi anani. Ay. Niñu ni sentir yubaga. Lucy, ti favor. Udasti beuka, ora más debe ustiu, para guyali, para papa Nicolau, uda ora gapugana, ora magastis peulu, uda para guyali, uda ora kadigata neungiu, uda ora ikinyuna, panapugana guineuna. Ya naqueta, pidi lugar kicheli, skishepeli. Skishepeli naqueta. Esta es una realización de Palabra Radio para Mari Estopes, México.